Se vienen las elecciones, hay que empezar a carnasear con eso porque es una herramienta también de cambio y tenemos que tomarnos todas las herramientas y todos los espacios. Eso, con los itinerantes y con toda la colectividad estoy volviendo, así como saltando a la Para piscina. definir. Sí, pero ahora estoy así con toda la lucidez. Con toda la lucidez que más puedo estar, así muy lucida. Y nada, estoy con un proyecto personal, teatral, de contar historias femeninas. Y no sé si puedo invitar, ocupar este espacio Pero con idea. vos. Estoy ya muy motivada con mi títere, con la Tato. Aguante la tarde, viene su Aguante carrera. la Tato, menos milito más picado, por siempre. Queremos contar, la Tato quiere hablar, quiere sacar la voz. Y queremos contar historias de viejas. Entonces quiero invitar a todas las mujeres que quieran compartir una historia pequeña o una anécdota propia de sus abuelas, ojalá de sus abuelas. Porque la Tato es vieja, es la abuelita. Ojalá chistosa, ojalá que sea esa historia o esa talla que se tiraba la vieja cuando le echaba leña al fuego, o cuando preparaba el picao, cuando preparaba la tortilla, no sé. Que quieran contar esa historia, esa anécdota, quieran compartirla conmigo y con la Tato para que salga y haga reír. Porque en eso estamos, queremos hacer reír. Porque la risa es terapéutica, ¿no? Y la risa es la medicina que nos trae de vuelta. Yo creo que si yo estoy resucitada es porque tengo que hacer reír a la gente. Y eso, en eso estoy. Entonces, eso, pues, invitar a la gente que quiera compartir historia, a las cabras, a las viejas, que tengan historias que compartir conmigo, para que la Tato las cuente en el escenario. Me puedan escribir historias cortas, una oración, una anécdota chiquitita. No tiene que ser tan grande porque yo después voy a armar el monólogo con lo que me llegue. Entonces me mandan las historias a carlos.ebullao@gmail.com o los que tengan también y ahí vamos a empezar a construir el monólogo de la tarde que quiera. Quiere hablar la vieja y quiere hacer reír. Así, así está. Vieja, Y repíteme el eso, correo, po. porfa. Repite el correo, vieja. carol.ebullao@gmail.com. carol.ebullao@gmail.com. Ahí para las compañeras, las viejas que están escuchando, pueden enviar su relato entonces a la negra, porque la Tato, que es el personaje que tiene la vieja, que es una vieja chilota que le gusta los mercados y que dice bastantes verdades con lo demás. ¿Quiere Y que transmitir regala esa historia? semillas. ¿Ah? La Tato ha regalado semillas. Tenemos la performance de las semillas libre. La Tato ha recorrido la ciudad de Coyhaique regalando semillas libres que recolectamos mientras quintus de mujeres. Entonces es potente. Es potente la Tato. Hermoso. De hecho, una amiga me contó el otro día que nos juntamos a tejer y me dijo. La Tato me regaló una semilla en la plaza y cuando tú estabas muerta, yo te llamé con la semilla y yo, ¡oh, la brujería más grande, chica! Pero bacán, el arte es poderoso. Sí, vieja, bajo todos los puntos de vista es una tremenda arma de defensa la cultura y las artes. Vieja, te queremos dar las gracias por haber estado hoy día en este Tortillando en la Patagonia. Ahí vamos a subir el capítulo. Esperamos que te vaya muy bien en todas las cosas que estás realizando. Ahí también puedes usar el espacio de repente para la difusión de lo que estás haciendo. Y nada, pues vieja, que desearte que te vaya la raja, que siga haciendo reír a la gente, como decís tú, porque tenés, así, así es una chispa la vieja. Uno dice una Se palabra, uno saca acabó tremendo monólogo. Y arriba Colombia. ojalá Ojalá, oye, vieja. manden la historia, juntémonos a tomar mate, a conversar de la historia de las viejas y una forma de de valorarnos como mujeres es contando nuestras historias poderosas. Y eso, po. Sí. Oye, ¿puedo presentar el tema que viene? Sí, antes que presentes tu tema, yo también quería despedirme, agradecerte por haber estado aquí compartiendo con nosotras, agradecer el tremendo trabajo que estáis levantando, agradecer tu fuerza, vieja, mi vieja resucitada. La Caro pasó por un proceso súper difícil de salud, donde en un momento la tuvimos muerta, pero volvió a la vida porque tenía que entregar mucho más todavía. Con la Tato, que es un personaje, una marioneta creada por ella misma, labrada por sus manitos, entonces es un personaje con mucha historia y, como bien dice la negra, que levanta problemáticas, que cuestiona, que dice las cosas profundamente político también y que busca relevar la historia de las viejas, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, mujeres, las que están para atrás, las que forjaron esta historia, porque nosotras estamos ahora también caminando gracias a ellas, porque nosotras no descubrimos la rueda, no descubrimos nada. Hay muchas mujeres que vienen detrás de nosotras y nosotras vamos con ese caminito y es importante hacer memoria y revalorizar su historia, más de nuestras viejitas. Así que te agradezco mucho, negrita. Ahora te doy el pase para que hagas sentir tu tema. Presenta tu Ese tema, tema lo vieja. acantó toda la Oh, semana. Ya, ñaca, mi muñaca, vieja. Oh, ñaca. Ñaca, po. Bueno, ya. Gracias, cabra, por la invitación. Gracias, Maca, por estar ahí tras bambalinas. Y cabres, muévanse. Les presento la Popotito. Me encanta. Gracias, negrita. Gracias, Un besito vieja. grande, Entonces, cabra. Nos hoy día con la vemos. entrevista torta nos despedimos de la gran, tremenda Carol y nos vamos con su tema porque ha escapado la semana con su canción, La La Popotito. Popotito, po. Chao, cabra. Aguante, vieja. Vamos y volvemos entonces con la Popotito. Y a la vuelta ya tenemos el último bloque del Tortillando número 9 de hoy, 9 de abril del 2021. No se vayan de la Latué, volvemos al tiro. Volvemos. La llevo a bailar. Sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un timor, pero baila que da pavor. A mi Popotito solo le di mi amor. Popotito baila rock and roll. Eres tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un timor, pero baila que da favor. A mi Popotito yo le di mi amor. que las lesbianas existimos y resistimos, tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas, buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur. Tortillando la Patagonia. Tuvimos una tremenda entrevista recién, estuvimos junto con la Caro Lepullado compartiendo la entrevista torta de esta semana. Un espacio que nos deja súper contentas también de compartir historias de mujeres de estos territorios con ustedes. Y como es costumbre, semanalmente compartimos con ustedes en el espacio de lesbianas en la historia o alguna mujer bacana perdida o invisibilizada en la historia. Hoy día quisiera hablarles de Harriet Tubman, nacida en el 1820 y acaecida en el 1930. Voy a leerles una pequeña reseña de ella para que conozcan quién es. Abolicionista y sufragista, Harriet Tubman fue una de las más importantes luchadoras por la libertad de los esclavos en Estados Unidos. Ella misma escapó del cautiverio y luego se dedicó a participar de la red antiesclavista conocida como Ferrocarril Subterráneo, con la cual realizó 13 misiones de rescate en las que liberó a cerca de 300 esclavos. Esta semana se dio a conocer, bueno, salió una película también respecto de su historia. Ella nació en una plantación en Maryland, sus padres eran matrimonio de esclavos, descendientes africanos, tuvieron 11 hijos, su dueño o su amo, como se decía en esos tiempos, fue Edward Brodes. A los 5 años comenzó a hacerse cargo de labores domésticas y trató de huir por primera vez cuando tenía 7 años. A los 10 años las enviaron a trabajar al campo y a causa del arduo trabajo y de las grandes torturas y golpizas sufrió ataques de vértigo y jaquecas que la acompañaron por el resto de su vida también. También tuvo una historia muy cruda, entendiendo cómo era el esclavismo en esos años. Fue obligada a contraer matrimonio con un hombre mucho mayor que ella. De ahí ella se escapó también y tuvo que recorrer 140 kilómetros hasta llegar a Filadelfia, y en ese viaje recibió ayuda de este ferrocarril subterráneo, que era esta organización que ayudaba a escaparse y a liberar esclavos. Habían establecido una serie de hogares seguros, guaridas y escondites para que los esclavos fugitivos avanzaran hacia la libertad. Ella trabajó como sirvienta y se dedicó a ahorrar dinero para ayudar a otros, y luego se transformó en conductora del ferrocarril. Es decir, facilitó el escape de cientos de esclavos proporcionando instrucciones, disfraces y mapas. Fue una tremendísima mujer, Tubman era muy precavida, inteligente, acostumbraba a disfrazarse y llevaba 2 pollos vivos para parecer vendedor ambulante. Hoy hacemos memoria por esta mujer, por esta tremenda luchadora, Harriet Tubman, mujer afrodescendiente que luchó en Estados Unidos por la liberación de cientos de esclavos y que llevó adelante tremendas misiones, donde logró liberar a muchas y muchos. Así que hoy día nos acordamos de ella y más tarde también vamos a dejar pegados en el fanpage toda la información para que puedan saber, entender y quizás buscar más información acerca de esta bacana mujer de la historia. Le doy el pase a la Daisy para que nos hable de su recomendación torta cinéfila de esta semana. Vieja, siempre tú te traes un buen dato, puche, ahí lo vamos a dejar pegado igual más tardecito en el fanpage del Torta. Bueno, y en esta semana, en el Torta Cinéfila, quiero recomendar un documental que se llama Cárceles Boyeras, resistencia de las mujeres entre rejas. Cárceles Boyeras es un documental de... Déjeme un segundito que se me pegó la página, siempre los problemas. A Cecilia Montagut no le queda nada del acento argentino. Dice que cuando llegó a España en los 90, se dijo a sí misma que se adecuaría al idioma. Con su último documental, Cárceles Boyeras, ha hecho un poco como el lenguaje, una fusión sencilla entre la realidad, testimonios y visibilidad del día a día en prisión. Porque muchas veces, para poner en conocimiento de una sociedad que prefiere la anestesia de un reality show, es necesario dosificar y acotar información. El documental, la sinopsis es: Andrea hizo un viaje con drogas desde Argentina. La llevaron directamente desde el aeropuerto de Barcelona a la cárcel. Katia estuvo 2 años en la prisión de Martutene en Euskadi. Estos relatos, junto a los de otras expresas e investigadoras de España, Brasil y Argentina, visibilizan la realidad de las mujeres entre reja y cómo la desigualdad de género atraviesa su vida en prisión. En estas circunstancias, el deseo lésbico se convierte en una forma de resistencia frente a la institución penitenciaria. Yo leía un poco delante igual que a la documentalista le costó bastante realizar este documental porque hay una triple estigmatización de ser mujer, estar en la cárcel y, bueno, ser lesbiana. Así que en un ratito vamos a dejar hoy día pegado el documental de la del Torta Cinéfila y también lo que presentó Mila en Lesbianas de la Historia. Y no quiero dejar pasar un tema antes de que cerremos. Esta semana conocimos el juicio contra uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, la defensora del territorio de Honduras, mujer indígena lenca, que perdió la vida en manos de David Castillo, acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Berta Cáceres. Hace unos días comenzó el juicio y ya está suspendido. Ahí vemos cómo está el poder, siempre queremos justicia y verdad para Berta Cáceres. Aprovecho también de enviar un saludo tremendo a Bertita Zúñiga, su hija, quien hoy día está enfrentando el juicio contra el asesino de su madre, que esperamos que tenga condena. No, nunca va a haber una reparación cuando nos asesinan a las personas que queremos, pero al menos que exista una condena para que esto no se siga reproduciendo ni se siga repitiendo. Así que abrazo, Bertita Zúñiga, hermana, espero que le vaya muy bien. Y bueno, estamos tratando de gestionar todavía la entrevista con ella, pero pronto la vamos a tener. Entendemos ahora que está en un contexto la Bertita con respecto a lo que sucedió con su madre. Así que nada, pues ya hemos terminado este Tordillando la Patagonia y hoy día logramos salir sin parejito. Ninguna fome, pero parejito, no, qué fome, no tuvimos nada fome, estoy muy día terrible, entretenido. Terrible, bueno. Yo respecto también del documental súper interesante que tú compartiste, también quería comentarle respecto de una situación, de un caso que ocurrió aquí en Coyhaique hace 6 años aproximadamente, donde una mujer dio muerte a la persona, al violador de su hija, que era su padre. Gloria es una mujer que ya lleva 6 años de condena, si no me equivoco le dieron 10 años por esto, por defender a su hija y asesinar al violador de su hija. Hoy en día se está levantando este caso, queremos visibilizarlo también como mujeres, como redes feministas de esta región, como colectivas, hacemos un llamado también a levantar acciones y apoyar, van a venir muchas acciones, nos estamos organizando en eso, pero el sentido de este mensaje también es ver y entender un poquito cuál es el proceso que viven las mujeres privadas de libertad aquí en la región de Aysén. Aquí en la región de Aysén existe un lugar, un centro semiabierto, que es Valle Verde, que es un espacio también donde mujeres de la cárcel de acá de Coyhaique que vienen peleando hace mucho tiempo y que este espacio se reabra, donde exigen un espacio de reinserción laboral para ellas, un espacio que no existe hoy en día, donde son mujeres que han tenido una conducta intachable, porque siempre se va como a este punto, cuál es la conducta o cómo se han comportado. Son mujeres que dentro de la precariedad de la cárcel y de todo lo indigno que es todo este sistema carcelario aquí en Chile, aún así buscan levantarse, buscan reinsertarse, pero las oportunidades existen y no han existido por parte de las instituciones. Hacemos una denuncia, como siempre, a estas instituciones nefastas como Cernamed, como los espacios para mujeres en las distintas ciudades, que siempre quedan cortos, que se invisibiliza la población penal femenina, que se invisibilizan sus dolores y también se invisibilizan los motivos por los cuales llegaron a ese lugar. Porque finalmente, para que Gloria llegara a asesinar a ese viejo de mierda, el weón estaba violando a su hija y ella lo asesinó por ese motivo. Entonces, ¿qué es lo más rápido? Claro, metemos a la Gloria presa y nos olvidamos de toda la historia o de toda la negligencia que ocurrió para que eso sucediera. Y son historias que se repiten por cientos aquí en la región, en los pueblos, en las comunidades, la violencia, el incesto, el abuso, la violación, y a mujeres que defienden a sus hijas, que defienden su vida, terminan siendo encerradas, encarceladas sin ninguna oportunidad. Y eso, el caso de Gloria está siendo acompañado, hacemos un llamado también a las compañeras a activar, a visibilizar, a levantar campañas de apoyo también en Puerto Cisne. Estamos haciendo una campaña de juntar lanas para enviarle, porque ella también trabaja en eso también genera sus pesitos cuando puede vender sus artesanías. Entonces, eso, también hacernos cargo como grupo feminista, a buscar la información, a saber qué pasa con la población penal, y a exigir también que este centro Valle Verde se abra y que realmente existe un compromiso por parte de estas instituciones nefastas, una vez en la vida, de dar algo por las cabras y de realmente, si hablan de reinserción, que pongan las clucas, que pongan los recursos, que se abra el espacio y que ellas tengan una forma de volver a levantarse y dar cara a la vida, sí, de mierda. Sí, ahí yo igual quiero hacer un llamado así de atención, porque a mí me disgusta mucho que pasen este tipo de cosas, porque yo siempre pienso, y si uno fuera el que está encarcelado, yo fui a la convocatoria que fue el día lunes 5 y tristemente pensé que íbamos a ver muchas más personas ahí. Había, yo creo, alrededor de 30 personas y es triste, fue una imagen desgarradora escuchar a su hija, cómo se comunicaba con la mamá que estaba dentro de la cárcel sacando una bandera blanca a través de la reja, viendo a los gendarmes cómo se cagaban de risa en la entrada, de los manifestantes que principalmente eran familiares, estaba la hija afuera gritándole a su mamá que estaba dentro de la cárcel. Y pucha, compañera, ¿qué pasa? No basta las redes sociales, yo hago la crítica ahí también. No todo se soluciona con las redes sociales, no nos perdamos que hay cosas que hay que hacerlas presenciales. Todas las cosas históricas, las luchas históricas que se han logrado, donde han muerto compañeras, donde han muerto mujeres, se han logrado precisamente haciéndolas en la calle. Las redes sociales aparecieron ahora, que también es una forma de combatir cosas, es una tremenda herramienta, pero no es suficiente para este tipo de situaciones. Hago el llamado ahí a las compañeras que nos pongamos las pilas y apoyemos esta causa como si fuéramos nosotras mismas. Nadie está libre, y de tres cosas dicen siempre, el hospital, la cárcel y el cementerio. Todas y todos podemos pasar por esa cuestión, y sobre todo si denunciamos o nos vamos en contra de la injusticia, que esa es una cuestión que todas y todos pasamos diariamente. Así que ahí, como decía la Mila, a reactivar, a tratar de formar redes. Hay muchas mujeres que lo están pasando mal en este momento. Y Gloria Jaque Gavilán, como digo, está encarcelada, tiene una condena, creo, de 20 años, donde no tampoco no tiene derecho a pensión, no tiene derecho a beneficios, porque así las leyes patriarcales lo quieren. Y eso lo discutían también los familiares que no han recibido ningún tipo de beneficio porque no les interesa. Entonces, si hay alguna otra convocatoria, compañera, acérquese, deje un ratito el mate, trate de darle tiempo a esto, porque es súper importante hacer presión social. Exactamente, importante. Así que ahí estar compartiendo y estar visibilizando todas estas situaciones. Y ya estamos terminando este programa número 9, en este viernes 9 de abril. Súper agradecidas de todas y todos y todes quienes estuvieron escuchando este programa. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho amorcito de estas dos lesbianas tortilleras que buscan politizar, compartir el espacio con mujeres, levantar la voz de las mujeres que está tan invisibilizada también dentro de los medios tradicionales y por qué no decirlo también en los medios libres. Así que aguante las cabras, no se olviden que mañana a las 11:30 de la mañana comienza el espacio que levanta Modatí Maicén y la radio La Tué, Infancia al Aire, donde vamos a estar compartiendo el sentir de los más chiquititis, nanay, que tienen tanto que enseñarnos, tenemos tanto que aprender de ellas, de ellos, de ellas. Entonces mañana todas, todos, todes, invitadas, invitados, invitades. Porque no le gusta. A la Infancia al Aire, mañana a las 11:30 por la radio La Tué. No se lo pierdan, no se vayan de la sintonía. Agradecer, antes de irnos, de nuestras radio hermanas que nos apañan, la radio Curruf, todos los lunes a las 5 de la tarde se retransmite el Tortillando en la Patagonia, todos los martes a la 1 de la tarde por www.radiohumedales.org. ¡La madrina! Nuestras madrinas nos retransmiten y hoy día también la Zarzamora estaba sacando al aire el programa. Agradecer el apañe de las radios comunitarias, las radios autogestionadas, que lo que se busca es esto, por levantar las voces de los territorios. Y eso fue un abrazo grande. Un abrazo a la Maquita, vieja. Aguante nuestra radio controladora de hoy día. Gracias, vieja, por el apaño, porque hay un equipo acá atrás para que salga el Tortillando en la Patagonia. Tremendísimo equipo, gracias. Y no funcionamos si no está el equipo. Así que agradecida, vieja, gracias por tu perreo intenso de la mañana, porque debemos decirlo también. Ahí está perreando la vieja. ¡Aguante, vieje! Y nos vemos la otra semana, pues, chiqui, vamos a tener una invitada, no sé, estamos ahí pololeándonos a las viejas para ver si acepta la... Sí, vamos a estar informándolo como el lunes. Lunes, martes. Sí, más aplicadita, así que vamos a estar compartiendo la entrevista de lo que se va a tratar el programa de la próxima semana. Gracias, cabras, cabros, cabres, nos vemos el otro viernes. El otro viernes nos vamos con el décimo Tortillando en la Patagonia. Besitas a todas, a todos y a todas, y quédese en la sintonía de Radio La Fe en www.patagonialibre.org. Oye, cabra, no se olviden, todos los días es un buen día para hacerse lesbiana. No se olviden. Dicen de las tijeras. Adiosito nomás, adiosito. Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la discoteca, él me ofrece otro llamándome muñeca. Le digo gracias, prefiero la boca seca. Él habla y habla, me están dando jaquecas. Quiero estar bailando y bebiendo con amigas. No te di lugar, socio, para que la sigas. Ya te he pedido por las buenas, papi, que no me persigas. Te está ganando un patadón en la barriga. Boom, boom, suena el reggaetón. tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara, bom bom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom bom. Mira nada más ese muchacho, que pinta de facho. Borra y mostacho, espérate un cacho. Está borrachizo, tremendo mamarracho. Te haces el macho, ay pobre guacho. Sabes que soy una feminista, pero no quieres que me resista. Sabes muy bien que sos un forro sexista. Y estás molesto porque me pasé de lista. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Suena el reggaetón, yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara, bom bom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom bom. Te metiste con una zorra, una loca. Soy yo. Seguí rumiando y voy a partirte la boca. Estás duro y pesado como roca. Ay, de verdad me descoloca. Que seas tan bobo. Pata, sabes que te gano por robo. Soy la nena mala que te pincha el globo. La caperucita que se come al lobo. Con limón y sal y un poco de picante. Es que las cosas ya no son como antes. Esto parece chiste, es que eres comediante. Yo soy el infierno en la comedia de Dante. No entendiste que no, que no, que no, que no, que no. No entendiste que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Bom, bom, suena el reggaetón, yo tomando ron. El tipo se me acerca y se pone cabrón. Le doy un empujón, empieza el ron. Le parto una botella en la cara, bom, bom. Le suena el mentón, se asusta el chabón. I'm sorry por la humillación. Me grita torta puta marimacha camión. Y a mucha honra, bom, bom. Ey, se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí? Esto es Chocolate Remix. Y a vos, Machirulo, te decimos jaque mate. Porque las lesbianas existimos y resistimos. Tortillando en la Patagonia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana por las ondas libres de Radio La Tue, a través de www.patagonialibre.org, y todos los martes a las 1 de la tarde nos retransmiten la radio lesbiana y feminista Humedales por www.radiohumedales.org. Entrevistas, análisis y reflexión de las contingencias políticas. Buena música y toda la buena onda tortillera al sur del sur.